Va a ser algo de todos los días. Güey, pobres chilangos. Yo creo que es el meme del momento, ¿no? Ahorita. No, y hay uno que me gusta mucho, que es el de un vato que es así como de un anime, que dice, ¿qué clase de mariposas es? Digo, ¿qué clase de televisión es esta? O... A mí ese meme no le A mí me gusta mucho, por ejemplo... Yo creo que solo lo entienden los frikis. Dice, el día de la mujer, y luego dice, ¿qué clase de sartén es esta? Y es una mariposa, güey. Está muy chido, güey. No entiendo, güey. Ni yo. Los frikis nomás lo han visto, güey. No lo he visto, güey. No, la verdad ya no paso tiempo en Facebook. Antes pasaba mucho. Yo sí, todo el día. Es muy triste. ¿Qué otro hay? Yo también, güey. Bueno, ese del peje está mucho. El del peje está buenísimo. El del peje tiene mucha tela de dónde cortar ahorita. ¿Vieron la que también de su hijo con el Lamborghini? ¿Cómo puedes por un lado defender como las pinches sociedad, las pobreza, güey, a lo mejor chingada? Tu hijo no es como tú, güey. Es una oveja negra. No, pero, güey, pero es que saca la feria tu hijo, güey. No es como que sea un gran empresario. Y aparte... ¿Cómo saben que no, güey? A lo mejor sí. Se espera, no, güey. Mira, se la neta, de Balán va a defender al peje, a nivel güey. Oigan, y a todo esto... ¿Quiénes somos? No, güey, no empieza a cortar. Esa pregunta tuya está muy pendeja. Sí, no, güey, la creaste muy buena tú pregunta, esa pregunta. Sí, lo dije una vez y ya, pero bueno. No, güey, pero la neta, a ver, si eres como el pinche defensor del pueblo y tu hijo anda en un Lamborghini, es inconsistente para tu imagen. La neta. Bueno, pues entonces que le ponga un... Güey, si su hijo te gana su dinero, no puedes... Su hijo no gana, creo que lo gane, yo wey. Dudo que wey. Legítimamente gane para vamos, tener un coche de 4,000. Ni él gana su dinero, güey. Está siendo como mi sobrino, güey, la verdad. Ni siquiera sabemos, vamos, ni siquiera sabemos si de verdad si era... Si es un mi rey o en realidad el cabrón sea, le gusta vivir bien porque trabaja chingón. Güey, le regaló un Ferrari su jefe, güey. Ah, no te creas. Andaba con la hija de Peña Nieto, ¿no? Con Pau. Sabrá Dios. Ay, no es cierto. Güey, la neta, yo andaría con Pau. No, la neta, creo. Peña Nieto, si algo bien hiciste es a esa morrita. El despeñadero. Wow. Oigan, pues yo estoy contento de estar un día más aquí. Podrida, en una sociedad en la que... ¿Te cae que ya estás grabando? Ay, sí, Ramón. Claro, Ramón. En una sociedad en la que en el top charts de Spotify está la canción de Rihanna de World, World, World, World, World. Así que dice, estoy muy feliz de vivir en este mundo. Dice, mi vida es como el video de Rihanna, work, work, work, work, work. Y todo lo demás no lo entiendo. Así, ¿en qué momento pasó esto, güey? Esa es la de Javis, más bien, ¿no? No, la de todos. La de mucha gente. Tú porque no trabajas, cabrón. Tú porque eres un vividor. Como ahorita digo, diario que vamos al Oxxo. Rama se despide de su mamá y le avisa que vamos a la tienda. ¡No vuelvas, cabrón! Y su mamá le dice, a ver si regresas con un empleo. Simón, güey, y su mamá le... El Rama le dice, ma, voy al Oxxo. Y su mamá le contesta, a ver si te encuentras un trabajo en el camino, huevón mantenido. No vuelvas hasta que traigas trabajo, puto. Esto no es verídico, pero no, sé que lo piensa. Pero lo para imaginamos. Nuestros amiguitos, no se quedan. Oigan, un podcast como este, la neta, no lo tiene ni Obama. En 2018, no, si nos quieren privatizar, güey. Sí, güey, pero en 2018 vamos a ser la hora nacional, güey. Pero lo vamos a vender bien, güey. Y ya todo el mundo va a escuchar la hora nacional porque vamos a ser nosotros. Wey, hola, Raúl. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hoy hablaremos acerca del pepino jalisciense. Allá en la sierra de Tequila. No, el pepino. Este programa se va a quedar siendo tan irreverente y mamalón como es ahorita. Sí, precuperos jamás los dejaremos. Muy bien. No, sí, por dinero yo sí los dejo, se la pelan. Sí, yo también, güey. Me están hablando ya los de yo no. A mí llamó el peje. Los de Telmex quieren mi voz para los de... Estimado usuario. Estimado usuario. Ah, no, no se crea, verga, perdón, ya equivoqué. Se me olvidó. Ay, dispense. Estimado usuario. No debe. Hablando de... Ay, y ya se corta. Por cierto, hablando de ese tipo de cosas, yo le quiero mandar un atento, váyanse a la verga. A los de Total Play, neta, tienen el peor servicio al cliente del mundo. Y jódanse, ojalá que se les caigan. Yo creo que todos los servicios, güey, al cliente son muy malos. No, todos que jamás los de telefonía y pendejadas de cable son una basura, güey. No, todos, no, todos. Pero en algunos aunque sea se toman la decencia de contestar las llamadas, güey. En Total Play ni siquiera te contestan al teléfono. Y no hay una oficina a donde irles a alegar. Oigan, yo quiero felicitar a dos compañías. Axtel, las dos extremo. Son de tecnología. Axtel también atiende bien, pero... ¿Le quieres felicitar a Apple? Ay, ¿qué les dije? Y PayPal. PayPal sí. Cuando llamas a PayPal te atienden en chinga. Y algo que he notado es que te atienden sudamericanos. Así que a lo mejor lo que está mal en servicio al cliente es que no te atiendan sudamericanos. El problema son los mexicanos. Ajá, neta sí. También ¿por qué no subcontratan empresas en la India que hablen español o en Sudamérica? Porque no hablan español en India. Qué cagado está eso, güey. Oye, ¿cómo no? Si hablan inglés, ¿por qué no van a hablar español? Porque el inglés es un idioma oficial. Por dinero sí lo harían. Por dinero sí lo harían. O sea, si una empresa va a... Aquí hablamos inglés para ganar empleo. O sea, ya por ¿por qué no hablaría en español? Oye, ¿sabes qué? O en China, porque son un chingo. Porque no se puede. Ayer hablé a una empresa de paquetería porque me mandaron una caja. Y te mandaron un paquetón. Y les dije, oye, pues estoy buscando el número de guía. Me dicen, ay, no, yo no te puedo dar esa información, pero habla al rato. Y ya, wow. Hablo al rato y me contesta otra persona y me dice, no, sí. Ahorita no tengo la información, pero si me hablas al rato, sí te puedo decir. Qué malos, ¿qué empresa es? Y le dije, oye, pero pues hace rato me dijeron que no cualquiera me podía dar la información. No, sí, cualquiera es que te la puede. Yo no soy cualquiera. Cualquiera te la puede dar, pero les da hueva. De seguro es una así, como de, un pack de como un nombre raro, güey. Qué no, mediocre. Transportes Nuevo Laredo. A huevo, ¿qué les dije, güey? Sí, pues, ¿qué les dije, güey? Mediocrillos. Qué triste, sí, ¿eh? Un atento, chinguen a su madre, a los huevones. No a todos, solo a los huevones. A que le atendió un de traslados, pero, Nuevo Laredo. No, pero es que eso no es exclusivo de esa compañía, güey. Sí, es todas tienen nombres muchos raros, güey. Sí, no, güey. Todas las que te dicen, yo no te puedo ayudar con eso o algo así. Pues en realidad, la verga, entonces, ¿para qué estás ahí, pendejo? O el típico que te mandan al otro departamento, a otro, regresas al primero y ahí te resuelven en el primero. Hijo de puta. Eso es por hueva. Eso es por hueva. O por hueva o porque no saben, güey. No tiene que ver con que no puedan. Yo digo que estén capacitados para todo, güey. Yo trabajé en eso y yo les puedo decir, confiablemente que sí. Cuando te da hueva a tomar una llamada de algo, se la transfieres a otro departamento, güey. Y pues ya que ya se hagan bolas. La carilla de madre. Si cuelgas. En tu caso, pues, era bien cabrón que llegara contigo de vuelta, ¿no? Porque a lo mejor te caigan al rato. Pero, si cuelgas, pues, te penalizan. Pero si lo mandas a otro departamento, no pueden comprobarte que eres yo tomé un curso de capacitación en una de esas empresas y me... Ahí estuviste 2 días, Ramón. Fue el curso de capacitación completo. No, estuvo el curso completo de 3 semanas. La semana completa. El empleo más serio que ha tenido Rama en su vida. Y sí me dijeron, pues la neta, si no saben o algo, déjenlo en espera hasta que el güey se harte y te cuelgue, güey. Chale, güey, qué cabrón estás. Qué incompetente, güey. ¿Por qué mejor no? Mándeme conmigo, yo soy el más verga del mundo. De hecho, con el maestro. Cuando, sí, también tardes. Cuando vamos al Oxxo, la mamá de Rama a veces le dice, a ver si guardas las cosas en la bolsa y ahí te quedas a trabajar, pendejo. De cerillito aunque sea. Oigan, pero hablando de esto, a mí yo he tenido contacto con... No, güey. Habla... Es la pregunta más antigua de la humanidad. Yo también he tenido contacto con call centers de Sudamérica, de Venezuela, no sé dónde. Y neta es bien sexy que te hablen, güey. Ay, es como, qué marica eres, güey. No mames, las mujeres, el acento venezolano es como... A mí me gusta las colombianas. Hola, buenos días, señor Guerra. Le hablo para... Pero ella habla más como retrasada, güey. No, no, sí. Bueno, pero como colombiano señor también. Guerra, habla, papito. Wey, no, pero acento, habla todo lento, güey. El acento colombiano-venezolano de las mujeres es súper sexy. A mí me gusta mucho también. Yo tenía una novia colombiana también, y depende de qué ¿Colombiana? Parte de Colombia sean. En Bogotá no hablan así de pendejas. En Bogotá no hablan. En hola, Cali. ¿Cómo está, carnal? ¡Cule! En cambio. Ya se le venció la tarjeta. De dónde es este Pablo Escobar. Ay, sí, hablan así, señor. ¿De dónde? Pero es que hay un acento. No tengo idea. Hay un acento así que es ni Cali Medellín. Ni Bogotá. De Medellín, sí. Es que hay un lugar. Hay un acento así que recae en lo pendejo, que es como lo hiciste ahorita, pero hay otro que es muy sexy. Porque como los nativos de allá. El de las. Ay, eso pero no qué berraco, papito. Como ver, el de Sofía Vergara. Como putita de allá, güey. Sí, güey. Como bueno, prostituta. Si a mí me contesta Balam, yo le compro que es una mujer, ¿eh? Oigan, deberíamos ir. Sin vamos pedo, a abrir un crowdfunding y nos vamos a ir a Colombia, los precoperos. A grabar. A grabar. Ahí ya tengo ya una amiga, así nos podría hacer paro. De hecho, hablando de crowdfunding. Que es conseguir fondos mediante internet con una propuesta. Para los del Conalep. Ayer apoyé a los supercívicos con 500 pesos. Oye, ¿qué es esa mamada, güey? Porque los supercívicos son unos vatos. Son que una bola de pendejos que dejan en ridículo a la gente que hace cosas. A la gente maleducada que se está en segunda fila. A mí no se me hacen pendejos. A mí se me hace a mí se me hace que tiene muchos huevos. Pero, porque como tres veces le han querido partir la madre, a mí lo que no tres se la han partido. Lo que no se me hace chido es dejarlos en ridículo. No, es que precisamente ese es el punto. Al final te estás haciendo tú parte de ese mismo problema. No, ¿cuál es el problema? Tú no estás haciendo la daga. Tú estás evidenciando a la gente con la esperanza de poner un ejemplo para que los demás. No llega lo mismo evidenciarlo. Dicen, oye, compa, párate porque ese lugar es de embarazadas. Y ya que le dicen que no, entonces si le hacen, ándale, va a ser un milagro y ya ándale. Sí, no, está bien, la neta, mira, tú no puedes exigir respeto si estás faltando a leyes morales. Bueno, no, sí, no. A reglas morales. A leyes, güey, no puedes exigir nada si no estás haciendo las leyes, güey, si no estás cumpliendo con las leyes. Y es que, wey, a ver, si tú andas haciendo una hijoputez por la calle, no puedes esperar que llegue, que nadie te diga nada. Y si te graban y te evidencian, neta está bien, güey. Para que la gente se dé cuenta que eres un pinche lacra y que a ver si así te da poquita vergüenza a ti y a la pinche madre que te parió y que no te enseñó modales, güey. ¿Ya ves, Rama? Pero, sí, y yo lo pues, apoyé, pero además el tema está ahorita muy caliente porque el gobierno de la Miguel Hidalgo, de la delegación Miguel Hidalgo, está haciendo lo mismo mediante Periscope. Está bien, mediante un nuevo puesto que se llama City Manager, sí, que estaría a toda madre que hubiera un City Manager en Guadalajara para educar a la pinche gente estúpida. No, no hay. Pero, la gente que se estaciona en las banquetas, mira, güey, yo creo tapando, que sí, güey, segundas filas. Mira, la güey, gente que yo... pone su puesto, neta, los ponen con cemento y fierro, así como si ahí fueran a sí, quedarse güey, a vivir. Cabrón, es vía pública. O los listos que se pasan desde el tercer carril, güey. Ándale, güey. Oye, a ver, yo no sé si es algo que está sucediendo últimamente o no me había dado cuenta, neta, eso que dice Tomatío, güey. Que de pronto están ¿anime? En cuarto carril y quieren dar vuelta. Güey, eso siempre es lo que más provoca choques. No sé si es algo nuevo o es algo que yo me acabo de dar cuenta. Ha habido gente pendeja a lo largo de toda la vida. Yo una vez. No, sí, pero ya, güey, salgo al Oxxo y veo 10 personas que hacen lo mismo. Yo tengo una historia muy chistosa al respecto. Tú lo haces. Yo iba en un taxi en el DF y le decimos, ¿sabe dónde es? No me acuerdo cómo se llama, dónde íbamos. Sí, sí, sé, claro que sí. O sea, ese vato era una verga, ¿no? Sabía todo. Entonces, el güey estaba. En cuatro carriles estaba hasta la derecha y le dije, oiga, si ¿sí sabe que aquí tenemos que dar vuelta a la izquierda, ¿verdad? No a la derecha. Entonces él estaba pues en el último carril, o sea, en el cuarto. Dice, claro que sí. ¡Fum! Y, a la derecha. No, dice, es que yo no soy como esos pinches borregos que se forman. Digo, ¿qué? El cabrón, güey, se echó una, la más cerda en mi vida, güey. Se pasó en verde, güey. Se pasó desde el último carril hasta a dar la vuelta a la izquierda, güey. Toda la gente le pitó, güey. Yo nunca había estado en esa situación. Es que son unos cerdos, güey. Yo te entiendo, Rafa. Algo tan realmente agresivo, güey, que digo, no mames, se pasó de verga este señor. Tona, yo te entiendo porque yo ando con una taxista. Bueno, no es cierto, no es taxista. Saludos, pero... Fer. Manejas... De la taxista, verga. Muy rápido. Pero a poco se echa unas así como esas. Mi novia güey. Maneja. Sí, se avienta unas bien chidas. No mames, güey. Esa es la actitud. Rezo cuando me subo al coche. Güey, cuando íbamos güey. De viaje, para ahorrar tiempo manejó ella. Entonces se pasó la vuelta. Pero, y tardamos más en llegar. Y eso que no, que manejó bien el de ese viaje. Pero no, bueno, pero no maneja mal, solo maneja rápido. Sí, bueno. Es como Toretto, no vamos a discutir cómo maneja mi novia. Como Toretto. Saludos, oigan, Fer. Pues ya se nos está haciendo muy tarde para esto. Balam. Ya es todo, Carlos, vámonos. Balam, a ver, Balam, presenta. Balam, ¿cómo eres? ¿A dónde vas? ¿Cómo estás esta vez? ¿Qué güey, esperas no de la vida? En el micrófono. No grité, güey. ¿Qué esperas de la vida, Balam? ¿Cómo bueno, estás? Bueno, pues yo quiero primero mandar un beso. Bueno, quiero presentar. No, quiero presentar a nuestro patrocinador. Yo te estoy presentando a ti. Oh, y no, yo pero estoy él va a nuestro a nuestros patrocinador va, no va Minoxidil Guadalajara. Si quieren barba o tienen problema con la caída del cabello, compren Minoxidil. ¿Y para el público también sirve? Sí, les no sirve para el público, solo para la barba y el cabello. Qué mal pedo, se chotean mis chistes. Wey. También le de y saludos también para, digo, no saludos, muchas gracias a Kyle por patrocinarnos el guacamolito de la noche. Sin ustedes no sería posible este programa. Y también le quiero mandar saludos a chingas a tu Valeria madre. Soto. No, yo, a mí me toca mandarle saludos a tu madre. O sea, Valeria, Valeria Soto, Valeria... un besote, te amo. Mua. Qué mamones también, son, hace rato. Oye, ¿tendrá novio? A Pamela. También a nuestros seguidores como a tu, Luis. A tu puta madre. A Juan. Oye, a Hugo Altamirano. Que... A Dirty Dan. A Sucio Dan. A Juan Sucio. A Gisela. A Gilons. A Guillón. A Guiñac. Y a Aldo de Nigris. Y a todos los rayados. Y a Felipe Calderón es... también. Al Bronco. A Daniel. Al peje. El peje no. Nos escucha, ¿eh? Oigan, todos los días. Oigan, ya siendo serios, también a Daniel Ruiz, a Rafael Sosa, a Cristina Valderrama y ya. Yo sí era serio, ¿eh? Yo sí le estaba dando saludos en serio al Bronco. Y a, bueno, no sé, y yo, mi nombre es Tú los conoces, ¿no? Y a Juanito Valdés. Claro, yo voté por el Bronco. Mi nombre es Carlos Balam Cerda Asensio. Me dedico a la publicidad. Puto. Mi sueño es un día ser un gran empresario como... Puto. Como Mark Zuckerberg. Iba a decir Steve Jobs, pero ya. O Steve Jobs no, o Carlos Slim también es bueno. Tú, yo como puto. Michael Jordan. Un empresario como Michael Jordan. O Michael, no, o el dueño de Nike. No como Michael bueno, Jordan. Bueno, ¿quién está y a tu bueno, derecha? Y a mi derecha les quiero presentar a mi amigo Marcos Tonatiuh González de Alba. De Alba. Y Aragón. Hija, así es. Tonatiuh, ¿cómo estás esta noche? Muy bien, Balam. ¿Cuál es tu propósito de vida. ¿Qué esperas de este curso? Preséntate. Bueno, ¿De qué carrera vienes? Y el próximo mes expones de la 100 a la 127. Oigan, okay, gracias, como maestro. En mi trabajo, puedes no regresar a clase en todo lo que en mi trabajo, el lunes llegó la CFO, que es la Chief Finance Officer. Wow, es como si sí, está muy cabrón ese puesto, ¿no? Es, y de una empresa tan grande como esta. Verga, es una ajena persona. Esa vieja gana como pinche $1,000,000 al año, ¿no? Fácil. No, man, yo no sé. O sea, fácil, digo. Pero el punto es de que nos dijeron, oigan, queremos que les hagan preguntas. Y haz de cuenta que el más pendejo de la empresa, güey, sí, güey, así. Se le pregunta, ¿cómo se ven tres en 10 años? Ah. No, man, güey, así todos tenemos preguntas relacionadas con finanzas. ¿Era así? India? No, es es gringa. ¿Gringation? Pero todos así con preguntas bien acá de que, no mames, así, ¿cómo ve el pronóstico en base a las... Y este pendejo, ¿cómo se ven 10 años? Y luego le dice... A la CFO. Sí, güey. Y lo dice, qué buena pregunta, mira. Estoy viendo un programa de a futuro de cómo aplicar las finanzas. Mira, de cómo correr empleados pendejos. Correr gente pendeja de mi compañía. ¿Sabes qué? Yo espero que sí lo hagan. Yo tengo un compañerito que es muy parecido. Los jueves tenemos invitado en una clase. A ver, Balam. Digo, Rama, perdón. Gracias. No digas, no hables de ti en tercera persona. No soy yo, güey. Yo soy el imbécil que pregunta. No, porque de hecho a mí me cagan esas preguntas, güey. O sea, sí hago preguntas pendejas, pero no de ese tipo. Ah, ok. Y siempre... Y es van dos veces que lleva gente que escribe en revistas. Ya vamos a salir. Salud, recuperos. No, en revistas algo... No banales, pero no. Que no hablan de política. Ok. ¿De qué hablan, güey? De viajes, de moda, cositas así. Dale. Y entonces el güey diario les pregunta... Oye... ¿Y no te causa algún conflicto saber que todo lo que está pasando en México y tú no haces nada, en realidad lo estás provocando tú también porque trabajas en revistas que son, pues, muy malas? Ay, me cagan tus compañeritos de periodismo. No, no es cierto, güey. Neta, al vato eso, bien eso preguntas, güey. Neta, que chingas su madre, güey. Es lo que yo digo, güey. Güey, es una... O sea, para empezar, a ti no te van a leer, güey. La revista que él está haciendo... Vende millones de ejemplares al mes, güey. Ey, culeros, pásenme el agua. La neta, si yo fuera el dueño, güey, de la revista y como periodista me vale madres, güey, lo que esté pasando, güey, estoy ganando mucho más de lo que tú vas a ganar en toda tu puta vida. No, eso no es. Oye, pero lo que ganes no importa realmente. Sí, se están poniendo muy profundos. No. Síguete presentando mejor. En periodismo sí importa, güey, porque en periodismo se gana muy poco. En periodismo se gana muy poco, ya lo vimos como en Spotlight, la película, no viven muy bien, pero disfrutan mucho su trabajo. Yo soy Tonatiuh González. ¿Y a dónde voy? Eso es una mentira, güey. Y eso es lo que les quería decir. No sé. Adiós. Voy a saludarles a todos. ¿Y quién está a tu derecha? Bueno, voy a mandarlos a Chino. No, que nos diga su propósito de la vida. Mi propósito de la vida es ser un gran empresario como Steve Jobs o Mark Zuckerberg. Y no es broma también. Oye, pero es que eso lo preguntamos cada día. Oye, ¿sabes qué? Sí deberíamos ser. ¿Qué? Una pregunta diferente sobre nosotros cada semana, pero que no sea la misma. Me gusta. Siempre preguntan, ¿cuál es tu propósito de vida? Podemos empezar de que yo quiero ser azafata, güey. ¿Cuál es tu color favorito? Ahora, yo quiero presentar a quien está aquí a mi derecha, que es mi buen amigo Don Rama. Don Rama, ¿qué quieres hacer? Digo... ¡Azafata! ¿Cuál es tu propósito? Hasta parece chiste. Por favor, Raúl, no satures el micrófono porque los escuchas. ¿Qué cagazón eres? Vete a la güey, pero yo di tu propósito. Bueno, güey, que no, balán, tu propósito ver, verdadero, no el de ser azafata. Rama, ese es como uno que no existe. Ese es tu sueño, pero es inalcanzable. Ese no es ni propósito ni sueño. Rama, preséntate, por favor. Bueno, hola, ¿qué tal? Soy Raúl Armenta, soy alcohólico. A ver... ¿Dónde vives? ¿Tu dirección? ¿Tu teléfono? Estudio periodismo y no le encuentro si sentido a mi Jesús, carrera. Ni a la vida. Comparte tu número de tu tarjeta de crédito con el código de seguridad y la fecha de expiración. Y la foto, y fecha de vencimiento. Pon la foto en Dropbox para que nos piden al rato los links. Y tú confía en Jesús. ¿Qué es mi propósito de vida? Sí. Ser una periodista. Quiero ser... editor. Quiero ser el equivalente en México... A Christopher Nolan. A Donald Trump. ¿Quieres dirigir? No, escribir. No, dirigir no se me da, pero escribir sí. En cuanto a escribir. Me gustaría ser el equivalente en México de Donald Trump. Sin racismo. Me hace muy chido. Estaría chido. No, güey, yo no, güey. No le tienes tampoco. A mí se me hace un personajazo. Tírala, güey. Está cagado, güey. De la nada el cabrón va a ser candidato a la presidencia del país más poderoso del mundo. Oye, ¿sabes qué? Hay algo que aplaudirle a ese pendejo. A mí se me hace muy gracioso. Algo muy cabrón que este vato, güey. Provoca tanto en nosotros o en la gente que está en contra de él, está muy en contra de él, que la gente que está a favor de él lo hace más ferviente. Bueno, sí, güey, es como se polarizó, como Apple contra Android, güey. No, es muy gracioso. No sé, güey, pero yo al principio estaba así, ¿se acuerdan que lo hablábamos de que sí, creíamos que no iba a llegar a ningún lado? Wey, el cabrón ya va a ser candidato. No, pero es que esto se hace súper cagado, Donald Trump, ¿se fijan? Dice puras pendejadas. Yo creo que ya lo hace como con ganas no, de... No, no, no. De hecho, sí, a mí claro se me hace que es inteligente. Sí. Si no fuera racista... No, pero es que dicen... Sería no, o sea, de, se, de hecho, güey. Te das cuenta que es sátira lo que él hace. Hace, hace una semana... Pero es muy extremista. Sí, es un, hace unas semanas en la página de la Precopa subí un video que era de Donald Trump. Que también estaban quejando de él. Estaban burlando. Porque dice... I don't repeat myself. ¿Qué quiere decir? Yo no digo, yo no estoy repitiendo las cosas. I don't repeat myself. Sí, eso es lo que les digo. Es como que si yo estuviera de candidato. Oye, pero no, a la vez es inteligente. Era un GIF. Exacto. Era un GIF. Pero o sea, no vieron que se repetía, güey. No era. No. Un águila. Ah, no mames, neta. Sí, tenía un águila en la mano. Tenía un águila en la mano y de pronto, como que le jala el pelo el águila. Y como todos tienen la duda de si es peluquín. Fue como, oh, casi les quitan el peluquín. Oigan, y hablando de política extranjera, neta, los de Corea del Norte, yo no sé qué están jugando. Hoy lanzaron un misil y los de Corea del Sur se dieron cuenta, los gringos también lo confirmaron. Tienen unas bombas de hidrógeno, que son mejores que las nucleares. Han estado yo diría mejores, son peores, güey. Sí, no. Depende. Y tienen a un chavo gringo arrestado, lo condenaron a 15 años de servicio de trabajos forzados. Porque, bueno, dicen que se quería llevar un panfleto o un póster de un hotel y lo calificaron eso como actos en contra del Estado, una mamada así, 15 cosas neta. Yo creo que la próxima guerra es contra Corea del Norte. De hecho, yo creo que sí se están buscando hacer una guerra para bajar la población mundial. No, no es cierto. No, para la economía. Las guerras son buenas para la economía. No, pero también es una manera. Es una manera natural, güey. Es un mecanismo que crea la naturaleza, güey. Para acabar con la sobrepoblación. Para acabar con la sobrepoblación, güey. Empezar a hacer gente loquita que llega al poder, güey. Oye, no lo había pensado. No, que oye, sí, y los locos los crea. Y está al lado de China, güey. Aunque China es aliado, pues. Pero nada. Pero mira, güey, les avientas una bomba atómica en China y acabas como con la mitad de la población mundial, güey. La verdad, sí está muy caro. No, con una sola. No, ya sé, güey. Más que como con 25 millones que para los chinos no es nada. Lo dijo de broma, güey. Pero. Avientas, güey, no, haces un bombardeo denso sobre China. Qué wey? Perro asco, vean este video que me acaban de mandar. No, si empezara una. Si hubiera una. Ya lo había visto yo, güey. Si hubiera una guerra nuclear, ya lo había visto yo. Sería una catástrofe mundial. Memo, si me estás escuchando, neta, eres un marrano, pero siguen mandando videos puercos, Memo. Oigan, bueno, les platicamos el video. Un perrito chihuahua. No lo platiques. Y a mi derecha se encuentra Victor Wars. Ex Victor. ¿Qué onda, amigos? El profesor. Bueno, no sé si vieron el video de Sabrina Poseída que dice: ¡Lámeme la panocha, puta! Pues eso está haciendo el perrito. Bácala, qué asco. ¡No hay y nota! Pues, niñas, por más ganas que tengan, no hagan cosas así. Sí, aparte eso debe de ser muy insalubre, güey. Ahí está Tinder para cualquier pedo. Bueno, amigos, pues yo estoy muy contento de estar aquí con ustedes una semana más. Oye, ya en jueves como, y semana de ya a punto de vacaciones, güey. Yo no tengo vacaciones, gracias. Hoy se conmemora un año de que volvimos de una aventura en Michoacán, que ya les he contado a mis amigos, pero se las voy a contar aquí rápidamente. Fuimos a una playita en Michoacán, unos amigos y yo. Tengo una pandilla de amigos que son muy buen pedo y para viajar son la leche. Son los mejores. De hecho, Balam también nos conoce. No. Me estoy uniendo al crew apenas. Sí, Balam, te está uniendo a ese crew. Y fuimos a Michoacán a una playa que se llama Marruata, que de verdad está muy bonita y está como en tierra de nadie. Entonces, es una experiencia muy padre porque ahí no hay señal de teléfono, no hay nada. Y ya que nos íbamos a regresar, nos avisaron que unos rancheros habían cerrado la carretera de vuelta a Guadalajara. Porque te estaban disputando unas tierras. Y decidieron emborracharse y quedarse. No, güey. El peor es que unas compañeras tenían este examen de maestría. Otros tenían que trabajar sí o sí. Ah, no importa. Y nos dijeron, ¿saben qué, vatos? O sea, el camino de aquí allá son 4 horas. Por la carretera. Normal. Pero nos dijeron, ¿saben qué, vatos? La neta, estos güeyes cierran la carretera de a 3 días. En lo que se ven qué pedo. Y la neta, si se quieren regresar, se tienen que ir hasta Lázaro Cárdenas y de ahí cruzar Michoacán y llegar y hasta la carretera de México-Morelia. Entonces, ya se imaginarán el pedote. Teníamos que irnos. Nos fuimos a las 11 de la mañana y la carretera está horrible. Es la carretera más espantosa. Bueno, igual no la peor, pero horrible, neta. Así, todo el camino son curvas, piedras en el camino, narcotraficantes, policías federales. Ajá, no hay señal. Cabe resaltar, no hay señal en toda la puta carretera. O sea, íbamos en tierra de nadie, íbamos en 2 coches. Tuvimos señal apenas en un pueblito como a 3 horas de ahí. pasamos por tormentas, neblina con tormenta, porque nos agarró la noche, o sea, nos fuimos a las 11 de la mañana, el trayecto fue de 14 horas o 13 horas, estuvo pesadísimo, la verdad unos paisajes preciosos en Michoacán, y tuvimos que cruzar por tierra caliente. Nos detuvieron en dos pueblos, nos detuvieron unos autodefensas. Güey, qué verga. No mames. Estoy ambientando tu historia, güey. Pasamos por autodefensas, nos siguieron. Ahora sí, cabrón. A ver, pero ¿por qué lo siguieron? Porque no se pararon. Porque, no, se sí, o sea, no, se iban asegurando de que no hicieron. Cállate, cabrón. De Jalisco. O sea, les tuvimos que enseñar nuestras credenciales de estudiantes de la UDG. O sea, ni siquiera éramos estudiantes ya, pero todas las traíamos. No, fue de verdad una aventura. Que estuvo muy cabrona, porque imagínense, en la carretera, no había nadie. Nomás con decir en Michoacán, ya con eso, güey. Pasamos como a 15 minutos de Apatzingán, de lugares así, había una tormenta de... Se metieron en la balas. Tierra caliente. Había una tormenta, con neblina no veíamos, estuvo cabroncísimo. Digo, al final de cuentas llegamos todos sanos y salvos. Pero pues hoy se conmemora un año de eso y espero que mis amiguitos me estén escuchando y que se acuerden de todas las experiencias, porque la verdad el viaje estuvo padrísimo. Y a quien quiera, yo les recomiendo mucho esa playita. No hay bronca. O sea, Oigan, oye, ¿sabes que también espérate, güey. Hay otra playita también muy coqueta, que es privada, güey. Tampoco hay señal de celular ni nada. No, también en Morelia, güey. Pero está como a 15 minutos de Colima, güey. ¿Cómo puede haber una playa en Morelia si Morelia no está cerca de la playa? De Michoacán, perdón. Sí. Es que hay muchas playitas así. A 15 minutos de Colima, güey. Es una playa virgen, güey. Ahí tiene su pequeñísimo complejo residencial, güey. Sí. Pero son tres casitas, güey, donde van una vez al año cada uno. Ajá. Cada yo familia, les voy a compartir una foto de esta playa que les digo para que vaya y los invito. Marabatío. Marruata, ¿cómo? Marruata, se llama Marruata. Marruecos, está muy bonito. Marruata. Si alguien quiere escaparse, no hay señal de ningún teléfono. Eso es bien chido. Yo cuando voy a Santa María del Oro, prácticamente no tenemos señal. Es una laguna que está en Nayarit, para los Vallarta. Es un cráter volcánico. Y no hay señal y la neta te desconectas muy a gusto. Y también les quiero recomendar algo a los que no lo han hecho. Ay, dinos, Balam. Los road trips, la neta... Mejor en road trips con amigos que cualquier viaje internacional que haya hecho... Ejemplo, bueno, también el viaje internacional, cuando llegas a un lugar y no tienes a nada, bueno, como cuando vamos a ir a las que Vegas, me a turistear, vas mira, con yo, tus yo compas. Yo pienso que lo chido es ir con tus compas, güey. No importa si vas a un pueblo a media hora de tu ciudad natal, si vas al Colch, güey. Y la única ventaja del road trip es que con los 5,000 pesos del avión que cada quien se iba a gastar, pueden vivir como reyes un mes. Como nosotros que rentamos un hotel por 100 pesos cada quien. Estuvo muy. Oigan, bueno, vamos a darle paso a esto. Oye, pero qué lujo, ¿eh? Sí, ¿no? Y por ejemplo, yo todos tuvimos cama. ¿Tú compartiste cama esa vez, Balan? Sí, con un chico. Ay, qué sexy. Oigan, un saludo a Esme Preciado. Ay, Esme, te quiero. La quiero mucho. Ay, Esme, yo también te quiero. Oigan, amiguitos, pues bueno. Chilena. Ya para terminar la presentación y que ya nos llevamos medio programa en esto. Yo estoy muy contento de verdad de haberlos encontrado. No pensé que fueran a encontrarnos amigos tan buenos como ustedes. Hay gente que se junta. Nosotros hay somos compillas. Amigos allá, güey. Como nosotros somos los amigos del ustedes, viaje, güey. No, ustedes. Hay gente que se, gracias, Vic. Hay gente que se junta a jugar dominó. Unos juegan dominó, otros se van a emborrachar. Bueno, nosotros también nos emborrachamos. Otros juegan cartas. Y nosotros decidimos hacer un podcast que nos está yendo muy bien, afortunadamente. Claro que sí. Saludos a todos los fans, por cierto. Entonces es un gustazo estar aquí, amigos. Vamos a empezar con los temas. También. Pues no son serios, ni siquiera son temas serios la mayoría. Saludos de a Puebla. Son temas, ni siquiera son temas porque hablamos de todo menos eso, güey. Saludos a Puebla, que también allá tenemos fans. Chihuahua. Puebla de Zaragoza, güey. Puebla, Querétaro. La heroica Puebla de Zaragoza. Perdóname. Y al norte, carnal. Puebla de Zaragoza. Y qué mal acento. Heroica y Puebla de Zaragoza. Es que es un nombre muy noble, güey. Muy bien. Y heroico. Rama, tengo entendido que hoy nos vas a hablar de un tema divertido. Sexy. Sí. Hoy les voy a hablar los 10 tips para que se vean súper lindas en estas vacaciones. Ya, Rama, deja tus pinches temas en de Cosmo. Revista para niñas de 15 ya, Rama. Años, güey. Ay. Bueno, las 10 cosas que no sabías de los gases, pedos, eructos, etcétera. Número 1. A ver. ¿Qué? Nada, perdón. Estamos, bueno, se me fue el rollo. Número 1. Las flatulencias son inevitables y al cabo del día tanto tú como él o ella, o sea, tu novio o novia, se tira alrededor de 10 pedos. Eso llevado a términos anuales nos haría hablar de una cifra superior a los 3,000 mentosidades. Oye, ¿cuánto contamina la humanidad, güey? Eso es un problema, no tengo el dato exacto, pero menos que las vacas. Después de las vacas. Menos, güey, que las vacas. Después de las vacas, mira, somos un putero, güey, no mames. El ser humano con sus gases contamina entre lo que contaminan las vacas y los... Yo creo que hay más... Y los conejos, güey. Anualmente debe haber más vacas que humanos porque anualmente nos las comemos a todas. ¿Analmente dijiste? Anualmente. Ah. Bueno. De hecho, hay una teoría que dice que los dinosaurios también vivían el calentamiento global al nivel que nos lo vivimos nosotros, nomás por los pedos que se tiraban. Es que imagínate un pedo de tiranosaurio Rex. Como el Jurassic Park, güey. Cuando ven el excremento, güey, de que no, era una puta pila. Deja todo el pedo, güey. No, es la en serio. Caca, güey. Ay, qué asco. Imagínate. Llena de metano. Es en serio. Pero bueno, cuéntanos entonces tus tips. No son tips. Las niñas no se echan pedos, ok, ellas no. No, espera. No, las princesas no se echan pedos. Bueno, se echan gasecillos. A propósito de eso, voy a decir el 3 antes que el 2. El mito de que los hombres son más pedorros procede en realidad de una imposición social más. Claro. Las mujeres y los hombres pueden ser igual de pedorros. Yo había escuchado que las mujeres llegaron a ser hasta más pedorras que los hombres. Es que el pedo es que no se escuchan los de las mujeres, güey. No, sí. Lo saben disimular. No, también uno aprende a controlar sus esfínteres y se aguanta una pedorriza durante toda una cita y ya de que vas al baño después del cine y... No, okay. Cuando se sube a tu carro, le abres la puerta, güey. Pues que se suba, güey. Y en lo que te vas a meter. Sí, en lo que te vas al otro lado. Haces como que si vas a chicas, checar las llantas. Si no sabían esos trucos que hacemos nosotros, platíquenos los de ustedes, no sean culeras. Oye, sí, porque de verdad parece. O sea, ustedes también se aguantan los pedos. Es no la imposición hagan. Social, pero también. O sea, solo conozco dos mujeres que se echan pedos así vilmente en público, como un hombre, güey. Mi Snapchat no funciona. ¿Qué puede? ¿Te hago un mole o qué, güey? Ay, los hombres, ni siquiera los hombres lo hacemos así tan descarado. No, pero cuando estás con hombres, de pronto sí, te llega el tufito, algo así, güey. Con mujeres, no, y esas dos mujeres, güey, así de que pedo tronador, güey. Y cuando no truenas, dicen, ay, pues se me hace que huele medio feo. Ay, qué zico. ¿No? Número 2. A mayor nivel de altitud, mayor número de flatulencias. Claro. O sea, los de Feños. Por la presión. Los chilangos se tiran más pedos que los tapatíos. Y los de Colima casi. No, y los costeños no se echan pedos casi. Yo no sé. O sea, por ejemplo, los que viven. El Jack del Titanic no se echa pedos. O uno del DF se echa. Está muerto. Uno del DF se echa así, güey. Sacaste una conclusión, Tonatiu. Uno de Guadalajara. Está bajo el nivel del mar. No, también, está bien. Haz lo que quieras, güey. Vamos al siguiente punto, Ramadán. Número 4. El 4. En países europeos como España, pueden llegar a multarte si decides atacar con tu terrible olor a un grupo de personas. O sea, pero atacar. Es decir, si causas molestias en algún lugar público, estos pueden quejarse con la policía. Si estuviéramos en España y yo ahorita me echo un pedo, pueden ir a la policía. Es, güey, que los españoles son bien pederos, güey. Pero a la vez. Literalmente. Nunca, no, ¿de qué? Literalmente. Es que está, tío, muy alta España. Ellos se van. No habéis respetado mis ideas. Habéis tirado un pedo, coño. Ellos se van de botellón. ¿Cómo dirán? ¿Cómo dicen un pedo, güey? ¿Cómo dicen un pedo? Flatulencia. ¿Sí? No creo, güey. ¿Te cae? Yo creo que dicen otra. A ver, vamos a preguntarle a nuestro amigo Guillaume cómo se dice. ¿Cómo le enseñaron que se dice pedo? Ah, puedo decir flatulón. Flatulencia. No, güey, es que ese güey habla español. ¡Se la flatulón! ¡Ah, que diga, carajo! Hablando de pedos, yo una vez le platiqué a una francesa. Para todo lo que usamos la palabra pedo, los mexicanos, está muy cabrón. No, para todo, decir, Alan, buen no pedo, creo, podemos decir. Porque es un pedo explicar eso, güey. Exacto, ese es un ejemplo. Eso, güey. Podemos decir, eso. Qué buen pedo que le expliqué eso. Aunque se armó un buen pedo, aunque porque fue un no pedo, entendió ni pedo. No entendió ni pedo, güey. Exacto. Es que, güey, son miles de concepciones que hay sobre el pedo en México, güey. Es un pedo ese tema. ¿Qué les parece si hacemos un programa especial para los mexicanismos? Sí, yo, de hecho, yo hoy traía varias. Ese era mi tema, pero no creo que alcancemos porque no vamos a cansar, muy retardados. Rama, pues síguele. A ver, Rama, pues continúa, si dejaran, por favor. Si sí, ándale. Número 5. Rama. Número 5, tío. Sobre la muerte sobrevuelan todo tipo de creencias. Algunas son ciertas y otras no tanto. Entre las que no son un mito se sitúa aquella que habla de las flatulencias que puede expulsar un cadáver. De hecho, según... Son mortales, ¿no? Espérate. ¿Por qué no dices que los cadáveres se tiran pedos mortales, güey? Se me cayó como cuando ya no aguanto. según distintos estudios, esto puede suceder incluso hasta 3 horas después de la muerte. Es un proceso natural. Sí, pues se desinfla. Imagínate. Te contraes, güey. Es que, güey, imagínate que estás en el funeral. También se te sale la pipila, popó. Yo no sabía eso hasta hace como 4 o 5 años. La pipila, popó, pues no la ves, güey. Pero imagínate. ¿Estás en la pipila, popó, en lugar de pipí o popó o mierda? Bueno, yo lo veo. Imagínate que estás en el funeral, güey, y de la caja del muerto Qué feo, güey. La caja no es, son tres horas después, son como un día. La gente se va a salir corriendo, güey. Güey, es que te asustas, güey. Y luego van a traer un exorcista y yo escuché la historia de un güey. Y va a salir para ganar más gente a tu secta de religión. ¿Qué diría Steve Jobs si estuviera vivo? ¿Qué diría Balam si tuviera algo? ¡Sáquenme de aquí! Y los golpes ahí en el cajón. ¡Qué horror! Yo escuché la historia de un güey que estaba en el funeral de su abuelo. Y en eso se le juntaron tantos gases en el estómago. ¿A su abuelo? A su abuelo. A su... Bueno, su abuelo. Al abuelo este güey. Que el cadáver se levantó, güey. Y salió volando. No, eructó y se volvió a tirar, güey. Güey, sí, se levantó y luego explotó, güey. Eso pasa. Y... No mames. Ya, nada, güey. Número 6. Existe la eproctofilia. A que no adivinen qué es eso. Pues que le gustan la banda que le excita los pedos, güey. Algo así. Hay personas que se excitan al inhalar el olor. Los videos de los pedos brasileños, güey. Muy famosos. Esa no sé cuál es, güey. No, pues los brasileños, las brasileñas, güey, son culonas, ¿no? Pero el tamaño del culo no tiene que ver con sus pedos ni con su olor, güey. El chiste es como que son videos de viejas echándose pedos en cara de gente, güey. De vatos o de mujeres. Eso es desagradable. Pero vende, güey. Porque hay gente en el mundo que la consume. Sin duda alguna, por eso existe, güey, no mames. ¿Qué existe? Nada, Balam. Luego lo escuchas en el episodio. Brasileños muy perrones. Habíamos dicho perdón, que dejaras el celular cuando estamos grabando porque no te puedes concentrar en dos cosas. ¿Y luego cuál es el 8? Soy hombre, güey. Número 7. ¿Saben qué es el horno holandés? Sí, yo sí sé lo que es. Echarse todos pedos dentro de un lugar encerrado. No. Poner una persona abajo así en el piso y todos se echan pedos ahí y se quedan ahí hasta que se vaya el olor. ¿Qué? Bueno, según esto es... ¿Bucaque? Broma. Te tiras un pedo, te tapas con un edredón y creas un microclima, güey. Ah, yo he hecho eso, güey. No es broma. Sí, pues en la nochecita, ¿no, güey? En la nochecita. Un microclima. Pero no pueden... Güey, nunca no les... ¿Qué chingados les pasa, pinches marranos? Nunca. ¿Qué nunca, pedo? Tú lo haces en la noche cuando estás dormido, carajo. Güey, pero ¿nunca no han tenido... tapo para ver, hacer un microclima, no mames. ¿Nunca se han agarrado la panza o alguna otra parte del cuerpo que esté más caliente que las demás partes del cuerpo para mantener sus manos sí, calientes? Sí, como cuando te quieres calentar los piernas, güey. Ajá, neta, sí. Ay, sí, pinches puñeteros. Güey, cuando hace frío te agarras la entrepierna porque está caliente, güey. No, sí, así es simple, así es sencillo. Güey, ahorita te estás agarrando, güey. ¿Por qué pero, porque me la estoy jalando. Pierna. Digo, que este... Vamos con el 8. Ramos sí, un pajarabra. Vamos. Bueno, esto es muy... Esto todo el mundo se la sabe. Los pedos tienen altos niveles de metano e hidrógeno, por lo que se pueden producir explosiones por acumulación de gases. A ver, güey, ese ya está mal tu top 10. Ya, con ese, güey. ¿Por qué, güey? Porque todos sabemos eso, güey. Bueno, o sea, no nos ofenda. ¿Y los del Conalep, güey? Vamos al 9. También lo saben, hasta ellos lo saben. Ellos creen que la Jenny se pedorrea nomás como más. Ay, la Jenny. La Basheni. Bueno, a ver, pero tirarse un pedo no suele ser peligroso en la Tierra, güey. Pero en el cielo. ¿Pero qué pasa en el espacio, güey? No mames, no en el cielo, en el espacio. Continúa. Allá, como mucho del material que tienen es inflamable, güey. Juntas el pedo, güey, con la mínima chispa, güey. Explota todo el pedo. Básicamente, güey, con la chispa adecuada. La ¿no? chispa adecuada. La chispa adecuada. Ah, oigan, ¿y qué hacen ahí? En ese caso, pues, o sea. Pues vale verga, güey, te mueres. Y quemado. O sea, o te tiras pedos o no te tiras pedos. ¿Cómo no, le haces? Por eso a los astronautas tienen una alimentación especial para evitar la acumulación de gases. Ponen el ano, güey, en una parte y se echan el pedo y el pedo sale, al, espacio, sale al espacio. Güey. Ajá, güey. Y luego se impulsa un poco la nave, güey. Sí, de hecho sí es por eso logran la órbita de las naves, güey. Oye, ¿y cómo le decía el marciano? Para echarse pedos. No, el marciano salía a tierra y digo a tierra. El marciano salía pues al aire exterior. Como allá cambia ya. Y luego, güey, este tema de por sí es una marranada. El sí, ya está salivando. El ya está salivando saladito. Número 10. Puede que hayas observado cómo aumentan sospechosamente tus gases cuando vuelas en un avión. No sé qué tan seguido vuelen, pero tiene que ver con que la altitud incide en el número de la flatulencia. Yo no me pedorreo tanto. Yo en el avión, güey. De hecho, yo tampoco tanto, güey. No, de hecho, lo normal. Más bien, Rama quiere buscar una justificación a su pedorreo. De hecho, ese punto no existe, Rama. Sale en la nota de Vogue. Digo, de Cosmo, ay, de no, Cosmo. Wey, pues, y eso digo, que tiene, güey, que salga en la revista que salga. Yo casi no me pedorreo, güey. Nunca me he echado un pedo en un avión, güey. Ni yo, güey. Sí, me da miedo claro que explote. Que sí, o sea, a lo mejor, pero cuando voy al baño y ya, güey. No, yo sí, güey. Fíjate que de pronto así como que ya. Oye, ya acabaste. Empieza, oigan, yo le quiero mandar un saludo a... Que te empieza a querer salir así el pedito, güey. Levantas una nalguita, güey. Me dio que sale. Güey, eres un pinche atascado. Yo le quiero mandar un saludo a Stephanie Ruiz, que nos está escuchando. Es una amiguilla mía de... Saludos, Fanny. De mi trabajillo. Hola, Steph. Ya le dije. Esa todísima madre, esa morra. Ojalá un día la conozcan. Y está bien loca, aparte. A huevo. Muy bien. El que sigue. Baliño. Oigan, nos dice Pamela López que quiere hablar con Raulito. Ay, Raulito el pervertido. Pinche no, Raulito el pinche pedorro, güey. ¿Cómo es? Tío, bueno, sí. Y hablando de eso, también le mandamos un saludo y un fuerte abrazo a No Hay Nadie Gaba. Ah, mi amiga Ari. Si hay alguien, Gaba. Si hay alguien, claro, pues Gaba. Nos está escuchando, güey. Oye, Bala, ¿tú de qué nos quieres platicar, güey? Pues bueno, yo les traigo unas frases muy coquetonas que usamos aquí en México para nuestros... ¿Románticas, Balán? No, chupas. De hecho, no. Para nuestros amigos del extranjero, por ejemplo... ¿Como gachupín? ¿O qué? No, más bien como supernacas, ¿no? Oigan, ¿saben quiénes son los gabachos para los españoles? Quisiera ser sardina. Tengo dos tipos franceses, güey. ¿Ah, sí? Ellos dicen gabachos a los franceses. Órale. Saludos para nuestro amigo Guillaume. Oye, pero la palabra Guignac. La palabra gabacho, ¿de dónde surge, güey? De España, güey. Pero aquí en México, ¿por qué le empezamos a decir? No sé, pero pues así le decimos a los gringos, güey. Bueno, les voy a decir rápidamente las frases. Ok, Google. Ah, no me peló. Ok, Google. ¿Cuál es el origen de la palabra gabacho? Chingas a tu madre. No he encontrado nada. Güey, ¿por qué no habla Google? Está el programa muy callado. Pues porque, no sé. Porque vale Google no habla, Google no busca. Palabra, les diré rápidamente. Vale frases que usa la gente naca aquí en México. Quisiera ser sardina. ¿Qué no, pez? Para leer como tu vagina. ¿Qué pez? ¿Ustedes qué escuchan? Ay, pues qué pedo, güey, no mames. ¿Qué pez? ¿Qué onda? Aquaman. Qué feo. Yo nunca he escuchado a nadie decir eso. Es que eso es muy chilango, es muy chilango. Son de chilango, wey. Exactamente, güey. Qué pesa Cuama. No hay Pedro, dijo Juan, güey. A ver, ¿qué pasotes? Bueno, sí, así dice mi mamá. Con ¿cómo? Esos zapatotes. Ah, no, esa parte no. Brother. Güey, ¿te sacaste esto del diccionario del albañil chilango o qué? ¿Qué ondita? La que pita. Con el pandita. Aparte casi me va a dar un ataque con esas fíjense, palabras. Fíjense, son dichos chilangos de albañiles de los ochentas. ¿Qué verga, así Balam? Se llama esto. ¿Qué bueno, verga? Es que Balam, a Balam apenas está en esa época. ¿Qué Honduras? ¿Qué Honduras es como qué onda? Pero ¿qué Honduras? Órale. Bogotá. Con las verduras. Estás bien pendejo. Wey. ¿Qué andan? Bajas las temperaturas. ¿Qué? A ver, ¿cómo? ¿Qué Honduras con las verduras? ¿Qué andan bajas las temperaturas? No, güey, yo jamás he escuchado a nadie decir algo de lo que te has mencionado. No, esta sí todos los mexicanos no la sabemos. ¿Qué Pachuca? Por Chilán, por Pachuca. Por no, Toluca. Por Toluca, no seas pendejo, yo nunca le había ido esa cara. Ya, güey, tu lista no tiene validez. Wey. Otra. ¿Qué Honduras? Ya le dijiste otra vez. Nicaragua. No, güey, están tres. Estás tremendo hoy. ¿Qué wey? Pedro, Pablo. Dijo Juan. Ah, dijo no, yo Pablo. Me la sabía, dijo Juan. Ah, ni Pedro, dijo Juan. Esa es otra. Yo creo que me va a convulsionar, güey. No mames. Qué triste que la gente hable así, güey. Ha de ser muy divertido sí. en ese cotorreo, güey. No como... Ahí te va otra. Cuando llegas con tus compas y dices, qué trampa, cazador. No es cierto, nadie llega con sus compas y les dice eso, güey. Ah, güey, es como de novela de los 90, güey. No, eso. Es como novela de Televisa, güey. Les digo ahorita. No, les digo algo de los 80. No, es que tiene frases muy estúpidas. Les digo algo, somos muy fresas, pero estas frases las usa muchísima gente. No somos muy fresas. Que nos diga, no usa nadie más que los albañiles. A lo mejor en el DF no sé, güey. Aquí en Guadalajara nadie las usa. No, no, güey, yo he ido a fiestas de amigos de los del hermano de nuestro amiguito Javier. ¿What? Y neta, hablan así, güey. Tenemos que hacer una... Mira, yo la, no gente, la gente... Mira, la gente que conozco que habla así es o porque es chilanga... O porque no existe, güey. O porque lo dice de broma, güey. Sí, aparte tenemos que hacer una sección de... No, lo dice normal, güey, porque no estamos en ese círculo social. Bueno, otra frase. ¿Qué ondón, Ramón? Güey, neta, no es cierto. Yo conozco muchos albañiles. Eso no aplica si no te llamas Ramón, güey. Güey, yo conozco muchos albañiles y trabajadores así, ajá, obreros, y no hablan así. Creo, güey, que Balam está estigmatizando así a la gente de bajos recursos. No, güey, está. Para nuestros amiguitos del Conalep, para explíquenos cholo sus frases, puta madre. También estamos de repente su apoyo, diga. Bueno, y pues traía otra lista, pero no sé si alguien quiera hablar antes. No, mira, Tona no, porque se acaba el programa. No, denle chance a Tona, la neta. No, bueno, no, si ya no quiero hablar, güey. Él no ha hablado como en un mes. Ya no voy a hablar de nada. Yo le, bueno, no, ya no voy a hablar de nada. Yo les voy a hablar de haikus y esas cosas. Sí. Ah, güey, haikus, güey. Los haikus están chidos. Me cagan, güey. Rituales. Me cagan los haikus porque se me hace algo que no entiendo, güey. Son rituales. Pues como toda la poesía, güey, ¿no? De hecho, la poesía es súper complicada para mí, güey. Güey, para todo el mundo la yo, gente... yo no la puedo entender, no logro sacarle algo. Es que no tiene sentimientos, Tona. No, mira, no, güey, te voy a prestar un libro. Es el único libro de poesía que he entendido en mi vida, güey. Y poesía he leído como para 20. Primeritos. O sea, no he leído tantos, pero como de 20, solo uno lo he leído, güey. ¿De quién es, güey? Se llama... Ay, Hugo Mujica, es argentino. Yo tengo Las Flores del Mal. ¿Cuánto? De Baudelaire. Y la neta, güey, nah, pero no entiendo nada, no, cero. Te va a gustar mucho porque aparte son poemas cortos, güey. Ya no sean mamones, cortos, a nadie, wey, como le interesa la pinche poesía. Líneas, wey, cállense, líneas, ya cállense. Están perrísimos, güey, te los voy a prestar, güey. Ya cállense. Balán, ¿de qué vas a hablar, carajo? Bueno, bueno, antes de que sigan discutiendo, les digo otro tipo de frases. Esas son las de los nacos, pero también tenemos frases, por ejemplo... Como frases. La neta de planeta. Frases. No, frases chidas. Esta es de la estación como, de radio, ¿no? Güey, no, frases inspiradoras, no, y a la vez. Bueno, no sé. No más que inspiradoras, más bien mamonas, ¿no? Aviéntate un puente con tus frases. No te tomes, güey, la vida tan en serio. Porque al fin y al cabo. Que alguien más hable. Vic, ¿tú de qué vas a hablar hoy? Al fin y al cabo no saldrás vivo de ella. Yo tengo una frase muy buena. ¿De qué vas a hablar hoy, Vic? De Pablo Neruda, es. Podrán cortar todas las flores, pero jamás te tendrán la primavera. Jamás tendrán tu florecita. No, escúchalo, güey. Es una frase muy bonita, güey. Pablo Neruda. Es una frase muy bonita, güey. Si la piensan así como que fuera de mamada, güey. Todas las flores. Es una frase muy perra. Seguirá intacta. Como diría el gran poeta J Balvin. ¿Se acuerdan? Si necesitas reggaetón. O sea, J Balvin es un pendejo, güey. Para empezar. Oye, deberíamos entrevistarlo. Y es un pendejo, güey. Es un pendejo. Eso nadie lo niega, güey, pero deberíamos entrevistarlo. Es un pendejo que trae un putazo. Porque de lo nuevo, es reggaetonero, güey. No, porque es pendejo. Balvin no, ya pasó de moda. Es colombiano, ya pasó de moda. Lo nuevo es Balvin, güey. Balvin, ver, como dice López Obrador. Perdón, lo nuevo es... Espérate. Lo nuevo es Maluma, amigos. ¿Y Maluma de dónde es, güey? Maluma es colombiano también. Pero dijiste, lo colombiano no está de moda, dijiste. Ah, que lo colombiano ya pasó de moda. No, dije. Dijo, J Balvin ya pasó de moda porque lo de moda ahorita es Balvin, güey. Ella borró cassette. Un día vamos a hacer una precopa con música. Va a ser la precopa musical. Vamos a cantar, sacar nuestro talento artístico para que vean que nadie de aquí sabe cantar. Deberíamos... Ey, Balam sabe y luego hacer todo, vamos a borrar el video. Oigan, y nunca lo vamos a... Como cuando Balam se grababa cantando con su cuarto. Saludos a Alex. Y lo publicaba en Facebook. No, deja tú en Facebook, YouTube, güey. Célula que explota, A ver, la recuerdo. Amigos, tenemos que darle saludos a nuestros... Saludos a nuestros fans. Sí. A Alex, a Chuy y a Julio de parte de No Hay Nadie Gaba, Alex. Y de Los Precopers. Ah, mis amigos Alex, Chuy de Monterrey. Chupas. Y si hay alguien, y Julio Gaba. También. Ah, yo también. Oiga, no le he mandado saludos a mi novia. Puta, me va a pegar. ¿Tú eres tu novia? Saludos, Fer. ¿Qué? ¿Qué? Nada. Sí, saludos, Fer. Te quiero mucho, mi amor. No me juzgues, no me odies. Júzgalo y ódialo. Por hacer estas vulgaridades. La gente nos juzga. A mí me juzga por decir tanto. A mí me juzgan también. Pero a mí, ¿sabes qué? A mí toda la gente me conoce porque digo pendejo. De hecho, mucha gente ya me había dicho que debería de hacer algo, un programa o algo. ¿Pendejadas que dices? Y, ajá, porque en mi día a día soy bastante ocurrente. Y me habían dicho que alguien debería de pagarme por decir pendejadas. Entonces, es todavía no me pagan. Te deberías dedicar al stand-up, güey. Tú, creo que tú serías un excelente stand-upero. Pues quién sabe. Pero... ¿Por qué no te haces un bar? Te vas a un bar, güey. Una paja. De stand-up. Vas a una paja. Y participas, güey, como el Vix. No creo tener tanto éxito, la verdad. Victor Wars. Pero lo van a confundir con el... Con el Brian. No, con el... ¿Cómo se llama ese? El Víctor. El Víctor, güey. Oigan. Ay, ese es un pendejo, güey. Sí, es un pendejo. Yo traigo un tema muy desatinado, pero a lo mejor les gustaría escuchar actores que no usan dobles para sus stunts. Pues es mejor como que las pendejas como que la ¿cómo se llama la vieja que hace? A ver, ahí vamos otra vez. La Mujer Maravilla. Ahí vamos otra vez a que me quemen mi lista. Porque la más nueva. Aquí siempre me queman mis pinches listas. Es que Vic, lástima, güey. Es que la neta. Pero no figura esta chava. Jackie Chan. Ya. Hay un mexicano. Chingada, Donald, no mames, cabrón. Hay un mexicano, ¿no? Ya me voy. Por cierto, mi amiga Ari le gusta mucho Jackie Chan. En la lista que yo traigo no figura ningún mexicano. De hecho, esto es como muy hollywoodense. No, es que hay un mexicano en Hollywood que no usa dobles, güey. ¿Quién? Ay, no me acuerdo, no me acuerdo, güey. Un mexicano, ¿conoces a Pedro, güey? Sale de doble, güey. Eugenio Derbez. No, no, güey, no. Eugenio Derbez, no, es un mexicano película, que sale en películas de acción, güey, de alto presupuesto. ¿Sí? Sí, güey. Les paso el dato, pero sí, es uno muy famoso. Bueno, era parte de la película, era Eugenio Derbez, que era como Stuntman, pero no era, güey. Creo que era tu mamá, güey. Ah, sí, cierto, era mi jefa. ¿Verdad? Sí, cierto, güey. Sí. Oigan, ya, pues. Saludos a mi jefa, por cierto. Hola, señora Tonatiu. Y luego, Vic. En el décimo lugar tenemos a John Hutcherson, que para quien no lo conozca, es Pita, el de los Juegos del Hambre. Ay, güey. El tipo más frenzoneado de la historia. Con tu super stunt, güey. Es el después de Raúl. Por el puro nombre, güey, lo frenzoneas, ¿no? No, con la estatura. Te llamas Pita, güey. Es como si te llamaras. No, pero es que es en inglés de Inglaterra, porque allá. Sí, güey, es lo mismo. Pita. Güey, tengo una maestra de inglés que es de Inglaterra y no le entiendo un carajo, güey. Hablando. Güey, te dicen como. Es que, güey, no hola, borracho, ni hola, y en vez de hello, güey, es como hola. Es súper elegante el inglés. Ajá, de hecho, pero de hecho, muchas palabras no las dicen. En teoría, es más fácil de entender el de Inglaterra que el de Estados Unidos. La música de los Beatles. Bueno, pero ellos sí hablan muy claro. Esta clase de gente pendeja como Valentina. Es que en Inglaterra no nada, pero hay muchos, muchos acentos dependiendo de la región. Y eso es un problema. Exacto. Ella es muy una fuerte. Morra del norte de Inglaterra. Y neta habla de que. ¿De dónde? Cerveza en vez de beer. Beer. Pero, güey, o sea, alemana, es que wey. Puede ser beer. Es que. Puede ser oso, puede ser cerveza, puede ser sí, un chingo. No, oso dice bear. Es que no. A todo le diría bear. Bleh. Hay acentos ingleses que sí están muy cabrones. Hay uno que es como muy elegante y fácil de entender. Y hay otros más coloquiales. Hay unos que son más coloquiales y que están muy cabrón. Bueno, en la siguiente en la lista, Angelina Jolie. Pero ella, ¿qué película? ¿Pero qué película de acción? Ay, güey, aparte hizo Salt, güey. Tomb Raider. Hizo Salt. La de Agente Salt. Está muy mala, pero es de acción. Con esas, ella hace sus stunts. Arnold Schwarzenegger. Lo han visto. Güey, ese vato no lo matas con ese nada. Ya sé, güey, es genial. Es de los que le disparan en todo el cuerpo, siempre en los brazos, en las piernas. Y no le pasa Bruce nada. Willis de lo hecho, matas más difícil porque él es muy duro de matar. De hecho, usan balas reales, güey, y ni así lo matan, güey. Ya sé, güey, está cabroncísimo. Ni oigan, que para Bruce Lee, cuando, digo Bruce en las películas de acción, cuando van a contratar a los sicarios, ¿cuál es cómo es el examen? Es como que los ponen para que le tiren una diana y si le tiran todo alrededor, menos al blanco, los contratan. Pero al que le atine. Al que le pueda dar a un blanco en movimiento o que sin se mueva, ese no lo contratan. A ese no lo contratan, güey. Les van a dar a todos los que fallen los tiros, pero los demás sicarios no. Pero bueno, ya. Bueno, Arnold Schwarzenegger tuvo que empezar a hacer sus stunts porque este pendejo, pues no habían dobles para él. Nos estaba muy grande. Es que no se puede imitar, güey. Bueno. El que sigue es el último 007. No ¿saben cómo James se llama? James Bond. Sí, güey. Daniel Craig. Este güey empezó a hacer sus stunts cuando hizo las de. perdón. Las de 007, las últimas a partir de Casino Royale. Otro actor, el de Matrix, Keanu Reeves. Este güey se dice que también le gusta hacer mucho sus escenas de acción. La neta, oye, me cae bien. Y con Trinity también me gustaban las escenas de acción con Trinity. Güey, está puerquísima esa escena de Matrix. No. Bueno, Trinity no me late. Tres, ¿a quién le gusta pues Trinity? Pues a mí. ¿Quién es Trinity? O sea, sí le doy, pero. ¿La pitoniza? No, güey. Pues Trinity es Trinity. Güey, la pitoniza es la pitoniza y Trinity es Trinity. No mames. Oigan, yo esta película la estaba viendo el otro día otra vez. Está muy buena. ¿Cuál? Misión Imposible 4, ¿la vieron? Tom Cruise. Me encanta la ¿cuál? Cinta. La de, ¿cómo se llama? Protocolo Fantasma. Cuando las escenas que hacen cuando están en el hotel, ¿no? En el Burj Al Arab. En Dubai. Esa putada, ándale. Las hizo Tom Cruise. Yo, de hecho, vi los Tomás Cruise, sí, güey. Vi los como detrás de cámaras. Y neta, sí las hace ese güey. Y se ve bien perro. También es que, güey, está en muy buena forma para sus 50 años. También Christian. Sí. ¿Cómo se llama? Christian Bale. Chingada madre. Christian a ver, Bale. ¿Para qué traigo yo mi lista si le van a dar ustedes? De verdad. Jackie Chan. Ah, sí que Christian Bale, güey. Matt Damon antes de Christian Bale. Matías Damon. O sea que el cabrón sí fue a Marte, güey. Sí, güey. ¡No mames! Y lo regresa. Oigan, escuchen el programa Entre el 19 y el 24, ahí hablamos de Matt Damon. Hablen. No, güey, es como en el 12, güey. Es de los primeros, güey. Sí, escuchen, güey, entre el primero y el 27. Yo todavía, uno es, vamos, yo todavía ni estaba, pero sí escúchenlos todos. Está, sí, muy bueno. De, no, tú sí estabas en el de Matt Damon, no inventes. No, el de todas las veces, todo el dinero que se ha gastado en salvar a Matt Damon. Ajá, exactamente. Que yo no entendí lo que. Dejen de mandar a ese, güey, cabrón, al espacio. Cometió un ridículo. Oigan, hoy yo les quiero mencionar algo muy claro. Que es que todos, ¿qué?, cuando llegamos dijimos que teníamos muchas ganas de hablar. ¿Y cómo hemos hablado hoy? Ya sé, güey. Siempre hablamos unos putos pericos. Es un programa de radio, como que es, sí, inevitable hablar. No, pero hoy, pero neta, continuamos. No nos hemos callado. Sí, ahora sí. Christian Bale, este güey ya hizo todos los stunts para las películas de Batman. Ah, güey, y poca madre. Además, bueno, yo esta película no la vi, pero para la película del maquinista, el güey bajó hasta 55 kilos. O sea, pesó. Digo, todos conocemos a Christian Bale. ¿Pesó? Y lo vemos como, o sea, es un güey no grande, pesa más de 100, si baja fornido, 50 desaparece, güey. Y neta, el cabrón se la rifó. Se puso gordo para una película. Se barra de American Hustle. A lo mejor, exacto, después de esa bajó los 50. Muy buena, güey. Y se dice que eso tenía mucho sentido, güey. Si no, no puede bajar 50. ¿Y luego qué? Y bajó hasta 55 kilos el cabrón. O sea, se puso flaquísimo y lo hizo comiendo manzanas y café, según esto, por una buena temporada. Oye, ¿y para engordar, saben lo que comía? Puro McDonald's. No, pizza y cerveza, güey. Eso era lo que comía. Todos los días mínimo pizza y cerveza. Como nuestra dieta, verga. Básicamente. El que sigue, digo, aquí... Ahora todo tiene sentido. Sacar, la precopera. Voy a sacar la sección gay de la precopa. Y ¿por qué gay, güey? Yo cuando sea grande quiero ser como este señor, lo idolatro. Me encanta. Y neta, Raúl. Ahorita que estamos hablando, Javis, de Inglaterra. No, güey. Yo no lo dije. No, no es cierto. La verdad es que este güey hace escenas de acción muy padres. ¡Ya, pues! Jason Statham. Ah, creí que ya quitó. El pelón. ¿Es gay? No, Jason era el gay porque yo estaba... Estás cromando bien. Jason Statham. Jason Statham. Este peloncito inglés también hace todo. Oye, soy mexicano, escenas. ¿Eh? Ya me iba a hacer gay por ahí. Oigan, no, el otro. Tengo también que decirles, bueno, algo. Tenemos un minuto, hay que despedirnos. Ah, y en el último lugar, como ya me lo habían cebado, está Jackie Chan. Jackie Chan. A todos nuestros amiguitos de la precopa, les decimos que la queja del día la vamos a grabar ahorita y se las vamos a compartir por Facebook. Ahora sí, Balam, vas a hacernos el chingado favor de compartir la puta queja del día a tiempo, porque diario la compartes hasta 3 días después. Échate la queja, vamos a grabarla. No, güey, pues hay que despedirnos. Ya, ahorita, ya, no, vaya todos. Sí. Y la queja ahorita ya la grabamos. Chuto. Los queremos, amigos. Adiós, Esme, te quiero. Coger. Bye. Eso lo dijo Vic. Hasta luego, tíos. Adiós, amigos, los queremos. Nos escuchamos martes y jueves a las 10. Si tienen ideas, mándenos. Y la queja del día por nuestra página de Facebook. Facebook.com/laprecoparadio. Y Twitter @laprecopa. Y...